Lección 5. Experiencias y opiniones. Página 45. Actividad 3. ¿Verdadero o falso? Lee estas informaciones y pregunta al profesor qué significa lo que no entiendas. Luego escucha la conversación y señala verdadero o falso. Pues tú, con el trabajo que tienes, has debido estar en muchos sitios, ¿no? Uy, en muchísimos. ¿En los 5 continentes? Sí, sí, en los 5. ¿Y te habrán pasado muchas cosas? Sí, de todo, buenas y malas. Algunas curiosas, como cuando monté en camello. Ah, sí, cuenta, cuenta. Bueno, solo he montado una vez en Egipto, pero me encantó. No sé, tan alto y tan lento. Era una sensación muy agradable. Ya me imagino, y seguro que has comido cosas rarísimas también. Ya lo creo, hasta he comido carne de serpiente. ¡Ah, qué horror! Pues no estaba mala, ¿no? ¿Y dónde fue? En Kenia, en un safari. ¿Un safari? Eso sí que tiene que ser una aventura. Y que lo digas. Yo la verdad es que nunca he pasado tanto miedo, pero...